Jan Rindt y entre otros. Las vivencias de Hemingway van a inspirar su obra. Él era muy viajero. Se dice que él era un viajero incansable. Y es en estos viajes y sus aficiones los que constituyen, digámoslo así, el germen de su poética, ¿no? Además, él también tiene o tenía una formación periodística. Y esto pues, le va a ayudar en su escritura, ¿no? Siempre fiel a lo... Ven que, bueno, cuando se escribe periodismo, se trata de ser claros, objetivos y lo más apegado al hecho, ¿no? Él en sus escritos siempre procuró tener esa fidelidad de la escritura precisamente respecto a lo que se está narrando, a lo que se está describiendo en la narración. Buscaba... Precisamente por eso mismo buscaba aventuras con el propósito de entrar en contacto con experiencias directas que tuvieran que ver con peligro o situaciones vitales extremas, ¿no? Como en este caso la guerra. A él le gustaba mucho la caza, el boxeo y la tauromaquia. Fue corresponsal de guerra durante la Guerra Civil Española, experiencia que le inspiró a escribir textos como Por quien donan las campanas o relatos como La mariposa y el tanque. De hecho, no nada más La mariposa y el tanque. Hay unos cuentos que salieron precisamente derivados de esta experiencia. Y bueno, hay un libro por ahí que anda, que precisamente se llama así, La mariposa y el tanque, en donde están recopilados estos textos. Son como 4 nada más. Cuando ya es más grande, él no como que no tenía un lugar fijo donde residir, ¿no? O sea, andaba cambiando de casa cada rato. Y entonces se va a Cayo Hueso, en Florida. Y también en algún tiempo se va a La Habana, en Cuba, ¿no? Ahí, de hecho, se hace amigo de Fidel Castro, me parece. En 1953 recibe el premio Pulitzer. Y en 1954 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Ya después, para 1959, compra una casa en Ketchum, Idaho, en donde el 2 de julio de 1969, a la edad de 61 años, Hemingway se suicida con una escopeta. Dentro de sus obras más conocidas se encuentran Adiós a las armas, de 1929, Fiesta, o El sol también se levanta. De hecho, el título original, bueno, nosotros en español lo conocemos como Fiesta, pero el título original es The Sun Also Rises, creo, que es El sol también se levanta, en 1926. Muerte en la tarde, de 1932. Tener o no tener, de 1937. Por quien dolan las campanas, de 1940. El viejo y el mar, del 52. Y París era una fiesta, obra autobiográfica publicada de manera póstuma en 1964. Precisamente en París era una fiesta, se narran o se relatan, a pesar de ser una biografía, se relatan varios sucesos que le pasan a Ernest Hemingway junto con su grupo de cuates, ¿no? O sea, él era muy fiestero. De hecho, un tópico muy recurrente, no es como un tópico, mejor dicho, son como que adornos, por así decirlo, recurrentes en la obra. Por ejemplo, recurre mucho a la bebida, ¿no? Siempre que Hemingway relata, está presente mucho el tema del alcohol, porque era un borracho de primera, la verdad. Eso es cierto. Por ejemplo, en las narraciones de estas narraciones de La mariposa y el tanque, que son precisamente narraciones en torno a la Guerra Civil Española, describe mucho un bar que sí existe en España, en Madrid, que se llama el Bar Chicote. De hecho, muchos de estos relatos ocurren ahí, o sea, muchas de estas situaciones que él relata están en Chicote. Y además, también siempre haciendo referencia a la bebida, ¿no? Dice, bueno, llegué, por ejemplo, y le pedí al camarero que me sirviera un gin tonic, ¿no? Que es agua quina con ginebra. O whisky, habla mucho de whisky. Siempre ligado a ese a esa parte, digámoslo, hedonista, ¿no? De la fiesta. De hecho, ahorita que estoy hablando de Hemingway, pues se me está antojando un whisky. No, no es cierto. Es que es muy recurrente en su obra y siempre lo dice. Es como otros también escritores. Por ahí Truman Capote también hace muchas referencias a bares, ¿no? O a cierto tipo de bebidas. Una vez encontré como en una novela corta que se llama Desayuno en Tiffany's, Capote de hecho describe cómo se hace una bebida, que es, creo, whisky con vodka o algo así. No, yo no me la atrevería a probarlo porque sí se escucha muy raro. Y se llama Alas de Ángel el trago, por ahí, por si quieren experimentar. Ahí me avisan cómo les fue. Bueno, precisamente Hemingway periodista. El Hemingway periodista. Bueno, hay que distinguir a dos Hemingways, me parece, aquí. Uno que es periodista, el corresponsal de guerra, porque en un relato que se llama La noche previa antes del ataque, Hemingway relata cómo uno de sus personajes es un corresponsal de guerra y anda cargando una cámara, ¿no? Precisamente antes de un ataque. Bueno, de hecho, Hemingway sí lo hizo. O sea, es una experiencia, digamos, inspiradora para el personaje. Y aparte de que tenemos al Hemingway periodista, tenemos al Hemingway escritor. O sea, sí, es corresponsal de guerra, pero también relata. Y es aquí donde creo que hay un problema, porque incluso podríamos confundirlos, ¿no? Confundir al Hemingway escritor del Hemingway periodista. Es decir, ¿hasta qué punto lo que nos está diciendo podemos decir que es eso que está escrito es literatura testimonial, ¿no? O sea, ya no es tan ficcional como aparentemente es la literatura, hablando específicamente de Hemingway. Pero eso lo vamos a platicar regresando del corte, sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene el Comité del Área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse a teléfono 30-92-12-46. Ofrecen atención de 7 a 20-30 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria de Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:15. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Mira, papá cobró su pensión. Qué suertudo. Yo nunca alcanzaré las semanas necesarias para pensionarme. Deberían ser menos semanas. Lo que pongo de mi sueldo para mi Afore ni pinta. Deberían ser más el doble. Es más, que el patrón ponga esa lana extra y que su Afore cobre menos, ¿no? Deberían. Pues ustedes deberían saberlo, porque todo eso está en la reforma de pensiones que ya entró en vigor. Infórmate, SARTE, 5513-285000 y www.gob.mx/consar. Gobierno de México. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred. Y en Twitter, consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México. @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México. @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México. @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. ¿Qué tal? Hola de nuevo, gracias por seguir con nosotros en El Alep. Estamos hablando de Ernest Hemingway, un escritor estadounidense de la generación perdida. Y estábamos comentando, bueno, estábamos diciendo que podríamos distinguir a dos Hemingway, el Hemingway periodista y el Hemingway escritor. Y de hecho, aunque son parecidos, no pueden confundirse. Sí, hay como que una línea muy clara entre ambos. Podríamos decir que algunos de sus relatos podrían ser literatura testimonial, dado a que él, como con su labor periodística, bueno, sus narraciones precisamente están llenas de detalles, ¿no? De datos que pueden ser tomados como reales. Esto que les decía hace rato acerca del bar Chicote, ¿no? Que está en Madrid. Puede, o de las vivencias de la guerra, ¿no? De la guerra civil, tanto de la guerra civil española como de la Primera Guerra Mundial. Incluso también participó, creo que estuvo en la segunda, nada más como corresponsal también, creo. Bueno, es decir, aunque bien podríamos tomarlo como literatura testimonial, desde luego no debemos confundir. Y desde luego debemos de tener claro que una cosa es la ficción y otra cosa es la referencia, ¿no? Es decir, la realidad se ficcionaliza, se vuelve literatura al momento que se está empezando, bueno, que se está narrando. Desde luego no es lo mismo un cuento que una nota periodística. Esto es casi una perogrullada decirlo, o sea, es bastante obvio, pero hay que aclararlo para no prestarse a confusiones. Periodismo literario y literatura testimonial podría decirse que es su obra distintiva, ¿no? O que así se le puede decir a su obra. Esto desde luego podría ser un problema después, porque no podríamos como que diferenciar posteriormente cuál obra puede tomarse como testimonial y cuál por ficción, ¿no? Creo que la solución puede ser sencilla, por lo menos para nuestro caso, como estamos hablando de literatura, es literatura realista que debe siempre tomarse como una ficción, a pesar de su grado de mimetismo respecto a nuestra realidad objetiva. El realismo también es otra corriente de la literatura y precisamente lo que hace el realismo es tratar de apegarse a cómo son en realidad las cosas. Un ejemplo de ello serían las novelas de Balzac. También, de hecho, Hemingway podríamos decir que tiene sus raíces en tanto en Balzac como en Faulkner. O como Flaubert, ¿no? O sea, son escritores que ocuparon esta técnica narrativa del realismo, que no precisamente es literatura testimonial y que no precisamente debe tomarse como la realidad objetiva, desde luego, por lo que ya hemos dicho. Entonces, vamos a tomar esto como lo que es, ¿no? Literatura ficción. Y aparte de que para nosotros esto puede ser un problema, lo curioso es que también para Hemingway lo era. Él dice en una de sus cartas, bueno, es un texto que se ha recogido en otros libros que no estoy seguro de dónde salió, pero son palabras del mismo Hemingway. Dice, Yo podría haber escrito una novela maravillosa sobre Oak Park, pero nunca podré hacerlo, pues no quiero herir a personas que todavía están vivas. Es decir, a pesar de todo, el Hemingway periodista siempre estaba sobre el Hemingway escritor, sobre el Hemingway escritor de ficción. Esto, como ya hemos dicho, puede notarse en la narración de sus escritos, que están llenos de detalles y de pinceladas para describir lugares, personas y gestos. Por ejemplo, hay que notar el relato del que les hablaba, que se llama La noche anterior a la batalla, en donde por lo menos el primer y segundo párrafo nos envuelven o nos dotan de una atmósfera, la atmósfera que quiere precisamente recrear el Hemingway, y lo hace de una manera tan, digamos, tan realista que se nota la pluma del periodista, ¿no? En ese momento estábamos trabajando en una casa bombardeada que desde lo alto dominaba la casa de campo en Madrid. A nuestros pies se libraba una batalla. Se podía ver cómo se desarrollaba en lo bajo y sobre las colinas. Se la podía oler. Se podía paladear su polvo y su ruido era semejante a una gran sábana resbaladiza de rifles y ametralladoras que se levantaba y caía, y traía consigo el estrépito de los cañones y retumbar burbujeante de los proyectiles disparados desde las baterías que había detrás de nosotros, el ruido de sus explosiones y después las envolventes nubes de polvo amarillas. Pero estaba demasiado lejos para ser bien filmada. Habíamos intentado trabajar más cerca, pero caían proyectiles en torno a la cámara y resultaba imposible hacerlo. El día anterior nos habían sacado a tiros de un buen lugar desde donde filmar, y yo tuve que retroceder arrastrándome con mi pequeña cámara sujeta al vientre, tratando de que mi cabeza estuviera por debajo de mis hombros, apoyándome sobre los codos, mientras a mis espaldas las balas horadaban el muro de ladrillos, llenándome dos veces de mugre. Precisamente lo que quiere retratar aquí el escritor es la tensión que se vive dentro de la guerra. Y lo hace de una manera casi como de nota periodística, si se dan cuenta, precisamente por la descripción de lugares y la descripción de sensaciones que en ese momento está experimentando el personaje. Ya decimos que la experiencia viva que tuvo Hemingway se ficcionaliza en el texto. Es decir, el periodista que está con su cámara, desde luego no es Hemingway, es un personaje, pero el personaje tiene la función, y el narrador también, tiene la función de referirnos eso que está pasando dentro del texto, ¿no? Decíamos que estas lecturas son experiencias de la Guerra Civil Española y otros cuentos. No sé si lo notaron, pero estos dos párrafos que leí tienen oraciones muy largas, ¿no? Tienen oraciones muy largas y aparte están llenas de imágenes y sensaciones, y además son como que muy panorámicas, ¿no? Nos describen como que la situación que está pasando a partir precisamente de oraciones largas, como si se tratara de una crónica, por así decirlo. Desde luego que hay una diferencia muy grande entre la escritura ficcional y anecdótica, ¿no? Si nos centramos en el estilo o en cómo el escritor nos ofrece el texto. Y aquí otra gran diferencia, o cómo diferenciar al Hemingway, por así decirlo, el Hemingway escritor o el Hemingway periodista, perdón, y el Hemingway escritor, ¿no? De ficción. Él, cuando llega a Milán en 1918, está ya una fábrica de municiones, ¿no? De hecho, él como camillero precisamente tiene la obligación de ir a ayudar, pero pues no hubo como que sobrevivientes, sino que explotó la fábrica de municiones. Y de hecho, las que estaban ahí trabajando, la mayoría eran mujeres. Y Hemingway, con los que iba, tuvo que recoger los restos, ¿no? Entonces eso le impactó muchísimo. Incluso aquí puede verse, puede notarse la diferencia entre de la prosa cuando es ficción y no lo es. Bueno, Hemingway después de esto manda una tarjeta postal describiendo el suceso nada más y dice cosas como: existencia magnífica. Tuve mi bautismo de fuego el primer día, cuando explotó una fábrica entera de municiones. Transportamos a las víctimas como si hubiera sido al Hospital General de Kansas City. Y ya, ¿no? Eso es todo lo que dice en una tarjeta postal, como si se lo dijeron a un amigo en una carta. Pero ese mismo suceso está después en un relato que se llama Muerte en la Tarde, en donde lo narra, es el mismo suceso pero narrado de diferente manera. Y aquí ya se ve la pluma del Hemingway escritor, porque llena más de descripciones. Ya no es tan burdo, por así decirlo. Al llegar a Milán, recuerdo haber discutido el hecho con dos o tres compañeros. Finalmente llegamos a la conclusión de que su irrealidad y el hecho de que no hubiera habido heridos contribuyó a enmascarar singularmente el carácter horrible de aquella catástrofe. Todos pensamos que la recogida de fragmentos de cadáveres había sido una experiencia extraordinaria. Causa esto por ver cómo se despedaza el cuerpo humano, sin contemplaciones con sus divisiones anatómicas, en pedazos tan imprevisibles como las esquirlas de una granada. Esto ya se puede tomar como literatura, ¿no? Ya sabemos que sí pasó por un texto previo, pero aún así, el proceso creativo, el proceso de escritura que precisamente el escritor está implementando, hace que eso ya no sea una realidad burda y nada más como de nota periodística, sino ya con un estilo, con un tipo de redacción propio, y con eso a lo que le llamamos literariedad y literatura, que lo hace estético, ¿no? Ya aquí ya se puede como que apreciar un poco o apreciar mejor la intención estética del narrador, ¿no? En este caso del escritor. Vamos a la pausa de la media, pero antes de irnos a nuestra canción del relax, les informamos que llegó el verano vibrante en Nissan WIT Amecameca. ¿Qué les parecería estrenar un Sentra 2021? Pueden hacerlo pagando mensualidades desde 7,736 pesos, más un seguro gratis, más cero comisión por apertura, más rastreador satelital Sunfinder, más 15% de enganche o pago hasta octubre. Para mayor información, los esperan en Nissan Amecameca, Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro, o al teléfono 57 71 15 48 22. También pueden visitar su página nissanchalco.com.mx. Y bueno, ahora sí, nos vamos al relax de la media. Estás escuchando el Alep. Down and out. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Gracias por seguir con nosotros después de la pausa de la media. Acabamos de escuchar la canción África de un grupo que se llama Toto. Y bueno, la canción guarda un poco de relación con el tema del cual estamos hablando. Bueno, en mi mundo todo fantasioso, así es. O quién sabe, o sea, no estoy muy seguro, no estamos muy seguros. Yo lo quiero pensar. Yo quiero pensar que sí hay una relación. ¿Por qué? Porque precisamente la canción habla de África y menciona el monte Kilimanjaro. De hecho, hay un verso que dice que escuchaba los en la canción, estaba hablando de la canción, escuchaban los ladridos o los aullidos de los perros salvajes, ¿no? Y veía cómo el monte Kilimanjaro se elevaba como el monte Olimpo sobre el Serengeti. Y bueno, eso creo que tiene mucha... A mí, por lo menos, me hace pensar en dos relatos de Hemingway que son precisamente Las nieves del Kilimanjaro y La corta y feliz vida de Francis Macomber. En Las nieves del Kilimanjaro, de hecho, en los dos relatos, son los protagonistas se van de safari y de hecho, spoiler, mueren. Y se describe mucho cómo es ese ambiente exótico, ese ambiente como salvaje y hasta incluso hostil al que se enfrentan estos personajes. Y bueno, están de hecho en el Serengeti y bueno, la canción tiene, por lo menos el tópico está relacionado, ¿no? Y es por eso que pues quise compartirla con ustedes. Algo interesante en la obra de Hemingway es que en sus relatos aparentemente no pasa nada. Es decir, los personajes se comportan como si a veces como si fueran parte del panorama, ¿no? Entran y salen, concretan algunas acciones y hacen gesticulaciones que no, pues no como que no como que aporta nada sustancial a la diégesis, a la trama. Son narraciones sin trama, sin un desenlace o un clímax en concreto, ¿no? De hecho, si ponemos atención, una lectura atenta podría ayudarnos a comprender cuál es la intención comunicativa del texto cuando hablamos de este tipo de narraciones. En este caso, podríamos decir que lo que va describiendo el narrador como los gestos mismos de los personajes, son precisamente... van narrando y entonces, perdón, me perdí. Hay una tensión ahí, ¿no? Aparte, tanto lo que va describiendo el narrador como los gestos de los personajes y la tensión de la situación entre ellos son signos que no deberían pasar desapercibidos para el lector, ¿no? Es decir, son relatos donde aparentemente no pasa nada, pero sí pasa algo. De hecho, podríamos verlo como un iceberg, como los relatos de Hemingway, como si fueran un iceberg, ¿no? Solo nos cuenta lo que está por la superficie del agua y lo que no nos cuenta, que es la gran mayoría, está debajo, ¿no? Y es que hay algo ahí que como que descubrirlo. Y para muestra, pues precisamente del texto del que estábamos hablando antes, ¿no? Dice, nos sentamos en aquella mesa en medio del salón y observé cómo levantaba su vaso. Tenía las manos grasientas y las comisuras de ambos pulgares negras como el carbón, debido a las descargas de la ametralladora. La mano que sostenía el vaso estaba temblando. Míralas, mostró la otra mano. También temblaba. Las dos lo mismo, dijo en esa misma tonada cómica, ¿no? En este caso, el relato nos ofrece una descripción de las tensiones tanto de la guerra como de las sensaciones y emociones que sufren los soldados antes de la batalla. Es este relato que les decía yo en el de antes de la batalla. Hemingway describe los movimientos físicos de sus héroes, evitando cualquier implicación psicológica o romántica. Es decir, la exposición del ademán, de lo rígido, del movimiento de un hombre hacia otro, que ambos guardan celosamente sus secretos o sus dramas, ¿no? Solo el movimiento debe dejarlos aparecer a los ojos del lector. Es decir, lo único que nos ofrece Hemingway es como que la cáscara, por así decirlo, ¿no? Nosotros... Y es por eso que es buen escritor Hemingway, precisamente por todos los espacios en blanco que va dejando, por todo aquello que no va diciendo, y que precisamente al lector le toca como que ir rellenando, ¿no?, esos espacios vacíos. No te lo cuenta todo. O sea, vean, aquí esta técnica es genial, porque en apariencia te lo va describiendo todo. O sea, te va diciendo cómo está el paisaje y todo eso. Das una descripción muy realista, pero al mismo tiempo en la cuestión de acción, ya no te dice nada. Te dice a lo mejor la apariencia de un personaje, ¿no? O los gestos que hace. Pero ya la tensión que hay en el ambiente o entre personajes, eso al lector le toca ir descubriendo, ir como que desenmarañando. Es por eso que Hemingway es uno de los mejores escritores en lengua inglesa. Y eso está importante también. No hay ninguna implicación romántica. Por ejemplo, en el texto de este relato, del que les acabo de hablar, es un tanquista que se llama Al Wagner. No es una visión romántica de los tanquistas ni de la guerra. porque no es el héroe que va y se sacrifica, ¿no? En este caso por la causa de la Guerra Civil Española, no. Nada más lo que hace es describir la tensión que tiene un tanquista antes de una noche previa, antes de irse a la guerra, ¿no? O de irse al combate. Es como el ejemplo que les dije, ¿no? Del iceberg. Es importante cómo Hemingway va describiendo todo esto. Y cómo precisamente esta tensión se manifiesta a través de las acciones que va también teniendo el en este caso el personaje. De hecho, él se va antes del ataque, se va a tomar unos tragos con sus amigos y ya. O sea, no es como que la gran cosa, no pasa la gran cosa. De hecho, la gran cosa se pasa después del relato, o sea, después de que ya no nos está diciendo nada. Es lo que no nos está diciendo Hemingway. Es lo que el lector tiene como que descubrir, ¿no? O sea, se queda como en la tensión máxima antes de entrar a los guamazos y nos deja ahí como que a la expectativa. La función que tienen tanto los personajes como el narrador es solo la de transmitirnos esas sensaciones de inminente peligro ante el posible fracaso o ante el miedo a la muerte. Y de hecho, para eso cito aquí, de no haberlo conocido sobradamente y de no haber visto el terreno en el que mañana tenía que atacar, se hubiera pedido pensar que estaba muy enojado por algún motivo. Creo que en algún lugar de su interior él estaba enojado, muy enojado. Uno puede enojarse por un montón de cosas. Una de ellas es saber que la propia muerte resulta inútil. Pero casi enseguida pienso que enojado es quizás el mejor modo en que se puede estar cuando uno debe atacar. Y ahí termina el relato, ¿no? Ya lo que pasa después, pues creo que nos toca a nosotros como lectores imaginar, ¿no? O imaginar las sensaciones que están dentro del ambiente o de los personajes antes de enfrentarse a la muerte, ¿no? De hecho, este mismo sentimiento va a ser el que Hemingway lo describe en otro tipo de situaciones. Cuando Macomber se va a enfrentar al león o a los búfalos, o el miedo a la muerte que tiene Harry en las nieves del Kilimanjaro, o muerte en la tarde, ¿no? Cuando describe la tauromaquia. Ese tipo de tensiones son las que describe Hemingway. Y bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero no sin antes irnos un corte y les avisamos que Alcohólicos Anónimos tiene una oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583-081923. Atención de 10 a 18 horas. Vamos a un corte, regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Noventa y Noticias de Tres. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos al Alep. Estamos hablando del escritor estadounidense Ernest Hemingway. Y estábamos hablando de dos de sus relatos más famosos, que son Las nieves del Kilimanjaro y La corta y feliz vida de Francis McComber. Y decíamos también antes que en estos relatos se describen ambientes muy hostiles para los personajes, en donde incluso la sombra del amor, bueno, y eso ya lo dijimos también, ¿no? Tiene que ver el tema de la muerte aquí. ¿Cuáles son los propósitos, por ejemplo, en este caso de Harry, que es el protagonista de Las nieves de Kilimanjaro, y de Francis McComber? ¿Cómo el ambiente hostil finalmente como que, no sé si les derrota o les gana? ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, sus muertes hasta cierto punto son muy circunstanciales, son como que muy azarosas, que tienen que ver con lo que está afuera, ¿no? El ambiente exótico y hostil, como ya dijimos. Por ejemplo, Harry se muere por una gangrena en la pierna, ocasionada por la herida de una espina, ¿no? Y dice, maldita sea, me voy a morir aquí en medio del Serengeti, por una herida que puede evitar si me hubiera echado yodo, pero no traje yodo, ¿no? Y Francis McComber, ese es un relato genial, el de la vida corta de Francis McComber. Porque Francis McComber se va con su esposa y con un guía que se llama Wilson, ¿no? Wilson es cazador, es un experto dominando a las bestias. Y digamos que McComber y su esposa solo son turistas. Y entonces se van a cazar un león y McComber huye al momento de que el león lo ataca. Y entonces todos lo tiran por cobarde. Y él se siente un cobarde frente a su esposa, y su esposa se entera, y su esposa lo desprecia por ser un cobarde. Y su esposa se va y se acuesta con Wilson, ¿no? En las narices de Francis McComber, en el campamento. Entonces McComber se ve como que, pues se siente desplazado, y con tal de resarcirse, al otro día se van a cazar búfalos. Y le da un búfalo, la tiene un búfalo y casi lo mata, y entonces él se vuelve a sentir otra vez como que fuerte, ¿no? Y entonces va a tratar de rematar al búfalo, pero el búfalo se levanta y lo va a matar a él. En ese momento, la esposa de Francis McComber agarra un rifle y le dispara al búfalo, pero casualidades, la bala no le da al búfalo, le da a Francis McComber y lo mata. Aquí Hemingway es un juego muy interesante con nosotros, porque nos da para pensar que la esposa en realidad quería matar a su esposo, a McComber, y no defenderlo, ¿no? Porque, bueno, podemos decir, tal vez se equivocó, pero hay muchos signos en el texto que nos sugieren que tal vez que no fue un accidente, que fue un asesinato, ¿no? La esposa mata a McComber por diversas circunstancias que van pasando. Wilson le dice, de todos modos te iba a dejar. Podrías haberlo envenenado, no tendrías que haberlo matado de esa forma. yo que tú no le daría la vuelta, porque Macumber estaba de bruces en la tierra y su esposa lo quería levantar. Dice, yo que tú no lo levantaba, ¿no? Supongo que por el cráneo todo destrozado. Y ahí termina el relato. O sea, es todo lo que nos ofrece Hemingway. Podríamos interpretar muchísimas cosas, una confabulación nada más de la esposa o de la esposa con Wilson o de veras un accidente, etcétera, ¿no? Entonces, estos personajes tienen que enfrentarse a un ambiente hostil, tienen que enfrentarse a bestias. Y no hay mayor ejemplo para esto que El Viejo y el Mar, ¿no? En donde el viejo Santiago en La Habana, no, creo que no sea en La Habana, en una costa de Cuba, se va a pescar un pez vela, ¿no? Y lucha contra el pez vela. Y se termina derrotando a sí mismo porque cuando llega a la costa se da cuenta, bueno, antes se da cuenta de que los tiburones le comieron el pez, ¿no? Y es así como que desilusionante. Podríamos decir que el viejo no pelea contra el pez, sino pelea contra sí mismo, ¿no? Contra ese sentirse inútil ya como pescador y como viejo. Creo que ese es uno de los grandes temas en Hemingway que lo hace uno de los mejores escritores. De hecho, él recibe el premio Nobel de literatura. Ya nos vamos, ya casi nos vamos. No sin antes decirles que la próxima semana vamos a tener un tema pues bastante interesante, bastante entretenido. Vamos a hablar sobre la lírica en las canciones populares contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que un poema, no sé, del siglo de oro, digamos, no, pues este poema es un endecasílabo y es un verso medido y entonces es un soneto y bla, bla, bla, ¿no? Y ahí se queda el poema. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunas canciones que son populares, ¿no? ¿Qué pasa con la métrica? ¿Hay una métrica ahí? Eso es lo interesante. Así como adelanto, pues yo el otro día, además de ejercicio, me puse a escuchar a Joan Sebastián y me di cuenta que tiene verso medido, ¿no? Son entecasílabos, son dodecasílabos y decasílabos, o sea, de 10, 11 y 12 sílabas métricas respectivamente. Él no era poeta, obviamente, era músico, pero aún así es interesante cómo en aquellas canciones que de repente nos parecen muy populacheras, hay una lírica interesante. Eso es lo que vamos a ver de que 8 días. Ya nos vamos ahora sí. Nos quedamos con una... Hay muchas reflexiones que hace Hemingway. Por ejemplo, dice, el amor es una basura y yo no soy más que la rata que escarba en ella, ¿no? Es como que frasecillas que tiene. O dice, cuando las cosas van bien y uno es el que se siente deprimido, un trago puede mejorar el ánimo. Pero cuando las cosas están realmente mal y uno está muy bien, un trago las hace ver más claramente. Son como que pequeños consejos que nos da Hemingway, entre otros. Por ahí hay unos consejos para escritores muy buenos. Ahora sí ya nos vamos, me despido. Muchas gracias por estar hoy en el Alep. Nos vemos de aquí 8 días. Recuerden que hay que seguirnos cuidando. Que tengan un bonito fin de semana. Ya mañana es jueves, pasado viernes. Cuídense mucho y si ya les toca la vacuna, vacúnense. Nos estamos viendo. Yo soy Martín y... Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, Facebook El Alep, YouTube El Alep La Voladora Radio y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673 o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta.